Que ya las conocemos, son amigas. Está con nosotros Amanda Lucía Gómez, más conocida como Beba, la histórica portera del Colegio San Martín, y Olga también con nosotros. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, buenos días, estamos bien. Los hemos presentado acá para ver si nos pueden colaborar anunciándole a nuestros vecinos la respuesta de la solicitud que hicimos sobre los problemas del barrio. Y principalmente agradecerle a todos los vecinos que confiaron en nosotros con su firma, los 435 vecinos. Yo les he podido ver recién, tanto Olga como Beba han traído todos los papeles, han mostrado las firmas. Contame un poquito, Beba, ¿cómo surge esto? ¿Por qué comienzan a juntar firmas en el barrio? Bueno, esto se surge sobre el problema del aumento de los impuestos. Una vecina fue a retirar sus impuestos para pagarlo y se encontró con una suma que le hizo realmente mal. Y bueno, ella le consultó a su hija y fue a pedir una explicación por qué se cobraban esos impuestos. Y después ella fue y le dieron una respuesta. Y me consultó a mí, somos vecinas de años. Y entonces, porque a ella le dijeron que eso, los impuestos nuevos que los daban sobre lo que ya teníamos, era una nueva ordenanza de Villa Allende. Entonces, como yo trabajo acá en Villa Allende todos los días, yo le dije a mi vecina, yo voy a buscar la nueva ordenanza, porque uno no puede estar fuera de la ley. Y cuando fue a buscar la ordenanza, me encontré con la ordenanza vieja, y entonces ahí los pusimos a verificar cómo los marcaban en el barrio, y encontramos la gran sorpresa de los impuestos, cómo se los cobraba y no tenían los servicios. Acá Olguita le va a explicar bien cómo es los nuevos impuestos y cuáles son los servicios que tenemos. Olga, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, mira, el tema de los impuestos indirectos que nos cobran, nos aclararon y nos dijeron que era para el hospital, CADIN y Seguridad Ciudadana, que se reparten en esos tres impuestos nuevos. Nosotros, la preocupación nuestra es que Seguridad Ciudadana no está en el barrio, o sea, no sabemos de qué pagamos el impuesto, en el hospital, el cobro de bonos que se hace. Que bueno, en la reunión nos aclaró el director que el bono es voluntario. Cualquier cosa, si no, dirigirse y hablar con el director, el doctor Acevedo. Bien. Fue el que nos dio respuesta. Nos decías recién fuera de micrófono que ustedes juntan firmas para lograr esta reunión con los concejales, con parte del Ejecutivo, y uno de los pocos que le dio respuesta fue el director del hospital. Bien. Y la señora o señorita de Desarrollo Social, Guillermina Linares. La que nos dio respuesta. Fueron los únicos dos. El resto quedó en ver. Que no entendemos nosotros como vecinos que tienen que ver, porque en la ordenanza está bien clarito los descuentos que corresponden por los servicios no prestados por el municipio. Ustedes, yo recién veía el listado de problemáticas que tienen. Lo primero que ustedes reclaman es, nosotros pagamos los impuestos, recién nos decías, hay un buen porcentaje de paga en barrio Polinesias, pero claro, los servicios que no están llegando, tienen mucho problema con la escritura, también recién me comentaban. ¿Cuál es la situación de los papeles en barrio Polinesias? Por eso nosotros, cuando pedimos la reunión, lo primero que pedimos, y los vecinos conformes, porque toda la nota que hicimos, todos los vecinos presentaron adelante de ellos leída, y ellos decidían su firma o no. Y lo primero que pedimos es el relevamiento del barrio, porque ya no es un barrio muy chiquito. Otra que tenemos una diferencia en el barrio, de que hay una parte que está un barrio hermoso, asfalto, todo, tiene casa de dos pisos, y la otra parte que vendría a ser la parte del barrio viejo, no tenemos nada. O sea, ustedes sienten que Hay una discriminación total. En el barrio de la Polinesia tenemos una discriminación total. Sí, o sea, hay una discriminación para los derechos, derecho a tener las calles como, pero para la obligación y pagar impuestos no hay discriminación. No. O sea, ahí pagan todos. Ahí pagan todos. Bien. Nos decía que hay un sector que tiene todos los servicios y el resto del otro barrio no. Por ejemplo, yo leo, por ejemplo, transporte es una de las problemáticas que tienen. Puntualmente, ¿qué ocurre con el transporte? Bueno, tenemos el Cibut y ahora hace un tiempo unos niñitos le tiraron una piedra, ¿vio? Entonces decidió el transporte no subir a las 7:30 de la tarde, ya no sube más al barrio. Los deja allá abajo en el frigorífico. Tenemos un boleto de 12 pesos y no acabamos de sentarlo cuando lo tenemos que bajar. Y la gente de Seguridad Ciudadana, el comisario fue, no supo darle una respuesta porque cuando subía el barrio, el colectivo arriba al barrio, subía con un policía, que ahí hay una posta. Y de repente se acabó, no sé, le tuvieron miedo al chiquito. Lo dejaron sin ónibus. O sea, que hoy, digamos... pagamos un boleto completo donde nos deja a mitad de camino, porque no termina el recorrido. Ese es el punto. Que para cobrar no está todo. Pero para dar el servicio... Para dar servicio no. No. No hay respuesta, no saben, no se enteran. Yo voy repasando algunos de los ítems que voy viendo en una larga lista, que es una nota que han presentado en la Municipalidad de Villavicencio. Por ejemplo, tema agua. Yo le voy preguntando varias problemáticas. Bueno, el tema del agua, es por eso pedimos el relevamiento nosotros, porque ellos nos dicen que la cantidad de gente que hay, son 800 familias más o menos, de medidores hay. Sí. Entonces por eso es la cantidad de agua que ellos suministran. Resulta que sufrimos corte de agua, hay fines de semanas largos que no tenemos agua. Entonces eso es uno de los temas que nosotros pedimos relevamiento, para que ellos sepan la cantidad de gente y de familias que viven en el barrio. Para rever el servicio que se presta al barrio, porque hoy ha crecido considerablemente, ¿no? Muchísimo. Otra que también están las conexiones clandestinas. Sí. Cuando por ahí decide el municipio mandar lo que pase en la máquina, ¿qué problema se cruza? El caño del agua que está en el medio de la calle y lo levantan a la gomita. Uh-huh. Y la dejan ahí y después la gente del agua va con... Entonces eso es un gran problema, igual que la luz. Con EP nosotros vamos a tener una reunión aparte. Sí. Porque en ese momento, porque si no los da solución la municipalidad de un relevamiento para que ellos sepan bien qué cantidad de gente, la gente que tenga que tener en condiciones sus papeles para poder pedir el servicio, porque es una lógica, si usted no tiene en condiciones sus papeles no puede pedir nada. Uh-huh. Entonces EP los va a prestar todo lo que nosotros necesitamos, los va a hacer una reunión. Yo hablé con el señor, con el director de EP, y él me dijo, no hay ningún problema, el bonito del barrio. O sea, a ver, ustedes, uno de los primeros reclamos es el relevamiento, obviamente que lo debe hacer Acción Social, se me ocurre. Sí, con el municipio. Bueno, ¿ustedes dialogaron con Guillermina Linares? Que ¿les dio una respuesta? No, quedaron de mandar a hacerlo. Lo único que nos dejó claro ella es que el papel que se le daba a los vecinos por el tema de tener el propiedad del terreno, la verificación esa de ocupación, no tiene valor. Eso fue lo único que ella nos supo aclarar. Claro. Y ustedes lo que vienen peleando profundamente, yo recién la escuchaba a Beba, a ver, pegue el agua y demás, ustedes necesitan las escrituras de sus viviendas, ¿no? Sí. Digo, para hay muchos vecinos que están en esa situación. Sí. Para poder de esa forma poder pelear por... Claro, nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos. Sí. Pero la mayoría del barrio no la tiene, es más de la mitad. Nosotros lo que caminamos con ella y la mamá, así los torneamos, es impresionante. La gente, es como si hubieran usado a la gente está con la ilusión de que ese papelito le va a servir. Y las tres gestiones que hubieron, la usaron a la gente porque que sí ya te la damos, y no se la dan. Uh-huh. La única parte que le pudieron dar la escritura fue a donde era el basural viejo, hace 30 y pico de años atrás, y se hizo barrio. Entonces ahí sí, porque las tierras esas son municipales, y entonces sí la municipalidad pudo dar escrituras ahí. Es una parte del barrio, la uh-huh. parte de abajo donde tienen asfalto, tienen todo. Pero la parte de arriba, hay vecinos que tienen más de 50 años ahí viviendo, y estamos olvidados. La señora me había comunicado a mí, la señora Teresa de Consejo de Liberante, que había un proyecto de hacer en la calle Ilía, en Espíritu Santo le iban a hacer el cordón cuneta y a la... ¿cómo se llama la otra? A la otra calle era... Eran dos puntas del barrio. Eran las dos puntas del barrio. Le iban a hacer el asfalto, le iban a hacer el cordón cuneta. Y nosotros, porque yo se lo dije así, señora, ¿cómo? Y nosotros que estamos al medio no lo arreglan en la calle. Incluso yo la llevé a la señora a que viera lo que era el barrio. No podía creer. Porque Villa Allende tiene a Polinesia como si fuera un barrio muy humilde. Disculpen mis vecinos, como los negros de las Polinesias. Y yo invito al pueblo de Villa Allende que visite las Polinesias y se va a encontrar con grandes sorpresas. Entonces, nosotros queremos eso, que los ayude el municipio, el gobierno, porque también tiene que ver el gobierno de Córdoba, a poner en orden, porque va a ser el bien para todos. Porque cuando más paguemos impuestos, más beneficio va a haber. En cambio, así es una discriminación total que tenemos en el barrio. Otro, Olga, otro de los temas que charlábamos afuera del aire era la, la cuestión de la escuela, ¿no? También el edificio que tienen allí en su barrio y sienten que los chicos no, no acceden al mismo. Sí, sí. Nuestros chicos, eso también yo le comenté a la señora, porque era uno de los temas de la reunión. Y entonces ella me dijo, no, este tema no, porque... incluye a educación, y educación depende de Córdoba porque la escuela no es de la municipalidad, ellos tienen que hacer un cierto mantenimiento y nada más. Lo que pertenece a Córdoba es, digamos, todo el edificio, el personal, y todo. Entonces quedaron de que iban a ver, a convocar a una reunión para ver, porque hay muy pocos alumnos de nuestro barrio. Nuestros niños van al Bergoyán, van a la Escuela General San Martín, cuando Bergoyán está lleno, entonces es un crimen. Y cuando también digo, si hay problemas de transporte, digo, les queda también bastante a trasmano. Claro, acá el problema que me comunicó la señora más, yo lo sabía porque la gente habla, no se olviden que yo trabajé en una escuela 30 años y supuestamente es el personal directivo de la escuela con los padres de la Polinesia. Padres de la Polinesia y la escuela. Entonces, alguien tiene que venir a poner una solución ahí. Porque no pueden sacrificar a los niños porque no hay una buena convivencia de una parte y de otra. Entonces, por eso yo le pedí a la señora que se hiciera la reunión. Y si no, yo, gracias a Dios, conozco lo que es el Consejo de Educación, trataremos de traer alguien que los ayude para que nuestra escuela sirva para nuestros niños, porque fue hecha para nuestros niños. De nuestro barrio, que hay muchísimos chicos con necesidad, no tienen por qué andar paseándose por todo Villa Allende. Incluso si hay que llevarlo, como tiene el Bergoyán, la pileta de... ¿cómo se llama? De la Agencia Córdoba de Deportes. La Agencia Córdoba, nuestros niños también tienen el derecho porque ellos tienen el boleto gratis. Es comunicarse, planear y llevarlo. Eso. Pertenecemos a ellos. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que solucionar. Pero también tenemos el tema de las escrituras, el relevamiento tiene que ir, seguridad. Seguridad no tenemos, hasta ahora tenemos a gendarmería. Y yo lo garantizo, gracias a eso se ha calmado bastante. Pero no es un barrio tan problemático como lo pintan. Yo hace 33 años que vivo ahí, jamás me hizo nadie problema. Hay algunos sectores, pero es también porque la gente se siente muy discriminada en el barrio. Porque acá en Villa Allende, cuando se habla de Polinesia, es como si se dijera una mala palabra. Como yo le aclaré a la gente ahí, al señor de la municipalidad de Obras Públicas, que tuvimos unos minutos aparte, él me dijo, está puesto mi barrio como zona roja. Entonces nadie quiere ir. No tenemos un nombre en la calle y la gente que va se vuelve porque no sabe a dónde va a ir. Y ahí somos gente trabajadora, la mayoría. Entonces eso queremos, que se solucione. Y que se conozca, que ¿sí? Siempre charlamos de estos temas, pero está bueno que vecinos del barrio se lleguen a los micrófonos, Olga. Ah, sí, también en esa reunión surgieron dos problemas que nosotros no los pedimos, pero salieron ahí, el tema del frigorífico, el tema de la contaminación ambiental. Ellos no supieron darnos respuesta, nos dijeron que se hacían controles del agua, pero no supieron darnos fecha que podíamos acceder. Nosotros tampoco tuvimos fecha de cuándo podríamos acceder a ese control del agua. Uh-huh. Resulta que tenemos una de las bombas, sí, que está muy cerca del frigorífico, la cisterna, está muy cerca y se contamina por ahí el agua. Uh-huh. Más los días de lluvia, que por ahí donde se nota más. Entonces el sabor que toma el agua, el barrio, no está en condiciones. Uh-huh. Otro de los problemas fue lo de los camiones que pasan por la entrada del barrio. Y la respuesta que tuvimos, que es una ruta provincial, es la E57, y que, bueno, es de la provincia, ellos se tienen que hacer cargo. Resulta que esa ruta no está en condiciones ni para camiones, ni para la gente. No hay vereda como corresponde, no está el mantenimiento. Uh-huh. O sea que estamos al abandono. Los vecinos de Polinesia se han organizado, han juntado casi 500 firmas, el número exacto es 435, han presentado estas notas en el Ejecutivo, en el Consejo Deliberante, han tenido algunas reuniones, algunas respuestas, pero digo, esto fue el 22 de marzo, hoy es 5 de abril y no han visto mucho cambio. Yo ayer fui al Consejo Deliberante para pedirle alguna respuesta, alguna solución, y me atendió la secretaria, porque la señora estaba ocupada, la señora Teresa, y yo le pregunté sobre el tema de nosotros, y fue preguntó, y de allá le tuve que volver a repetir a la chica sobre la problemática que teníamos nosotros, y entonces la señorita fue, le volvió a explicar a la señora, y quedamos de que la señora cuando tenga, porque supuestamente la municipalidad ya tenía que haber arreglado, uh-huh, que cuando tuviera alguna respuesta me iba a llamar por teléfono, ¿vio? Entonces, yo decidí, porque usted sabe que hace días que quiero comunicarme, venir a la radio. Hacerlo público, la porque creo que hay cosas que no tienen que demorar tanto. Se hizo como ellos pidieron, como la señora pidió, se organizó todo. Hay muchos problemas también, tenemos con el problema de la lluvia y los mosquitos, el desbalanceamiento de los terrenos, que hay, incluso acá hay terrenos de la... No tenemos nada contra la cantera, son unos excelentes vecinos, ellos trabajan, nosotros también. Pero hay vecinos que dan a los terrenos de las canteras y no se les corta los yuyos. Uh-huh. Entonces le pedimos, si lo hace la municipalidad, ya sabe muy bien que le puede cobrar la cantera, o si no, que la cantera tenga la caridad con los vecinos por los mosquitos, los alacranes y todo lo que sale de los yuyos. Entonces es una de las... sí, porque eso afecta a la salud también. Uh-huh. Por eso también tocamos el tema del frigorífico, porque una cosa es cuando no llueve y otra cosa cuando llueve. El tema del agua es que la cisterna está muy hecha, muy baja. Uh-huh. ¿No? Entonces tiene ahí unas cantarillas que cuando llueve, yo lo he visto cuando yo salí a las 6 de la mañana, cuando hay esas tormentas grandes, viene todo el barro y castiga ahí. Entonces por eso no tenemos problemas con los vecinos ni nada. La gente que está, nosotros los respetamos, pero entre todos tenemos que ayudarnos a convivir. Sí, un frigorífico, claro, una cantera en una ruta como hay nosotros justo es la calle que sale. Uh-huh. Y ahí salen los niños, los horarios que tienen los camiones. Prometió el señor de Obras Públicas que iba a hablar con la cantera por los horarios, porque dan con los horarios de la escuela. Uh-huh. ¿Vio? Entonces, esperamos que ellos traten y que los puedan dar una respuesta. Y yo ayer, yo les voy a comentar, me encontré con un señor que andaba buscando el tema. Yo conocí el tema y el proyecto que habían hecho gestiones anteriores sobre las escrituras. Entonces ayer me lo encontré el muchachito y él se ofreció para, si el señor intendente quiere tener una reunión con ellos, son dos personas, ellos les explican, y con nosotros, cómo tenían que hacer para hacerle las escrituras a los vecinos que no tienen. Uh-huh. Porque el barrio, hay unos famosos Monsalvos y Bardones pero ya todo eso, ya esa gente no existe. Uh-huh. El señor tiene bien hecho el proyecto, que quedó justo en la puerta y ahí se quedó. Y sería interesante que pueda juntemos. Si el señor intendente quiere, puede avisarle a la señora Teresa y nosotros los comunicamos. Uh-huh. Y si también el señor intendente quiere saber quién los pasó el dato de ese nuevo impuesto y para quién lo usan, uh-huh, también. Que me llame, él tiene mi teléfono, ya me supo llamar una vez. Ojalá que esta nota, que este hecho de hacer público un montón de problemas que tiene Polinesia, que todos los conocemos pero pocos hablan, ayude para que la solución en definitiva llegue a las personas. Olga, por último. Bueno, sí, muchísimas gracias, dale las gracias. Y sabemos que este reclamo no solamente sirve a las Polinesias, sino a todo Villa Allende, porque hay diferentes barrios que tienen la misma problemática que nosotros. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Por favor, Beba, muchísimas gracias, ¿eh? Y quiero hacer una aclaración antes de que se vayan, y de esto me hago cargo. A Beba la conocemos, es una amiga de la casa. Digo, a esta organización de vecinos de Polinesias y el hecho de que dos vecinas vengan hoy y hablen en la radio, por detrás... dejo la aclaración para los oyentes, para la municipalidad, para quien quiera escuchar. No hay ningún partido político, no hay ninguna bandería por detrás, porque generalmente ocurre que a este tipo de reclamos que se hacen públicos se los denosta porque por detrás hay una clara intencionalidad política. Y yo puedo dar fe, como director de esta radio, que estas personas que han venido hoy aquí, bajo ningún punto de vista... están en lo que se conoce como operar políticamente al municipio. Y vos dijiste algo, Beba, que es importante resaltarlo. Lo vienen peleando con las anteriores dos gestiones también. O sea, Unión Cívica Radical, el peronismo y hoy el PRO. Y con ninguna de esas tres fuerzas políticas han tenido respuesta. Qué bueno sería que el PRO en este caso pueda dar respuestas a estas problemáticas. Claro, porque el proyecto lo supieron hacer los radicales. Uh-huh. Entonces quedó ahí en la puerta, porque siempre estamos proyectando. Siempre queda en la puerta, pero nunca pasa. Pero nunca pasa. Bueno, yo quería agradecerle el espacio que nos dio. Agradecerle a Villa Allende por escucharnos, porque la mayoría de la gente estaba esperando que los difundiéramos por la radio, porque la palabra fue que íbamos a avisar por la radio. Uh-huh. Agradecerle a mi barrio por la gran confianza que los dio. A mí simplemente me conocían como la portera, y que la gente haya puesto su confianza y su firma, sabiendo lo que es en tiempo de política, uh-huh, muchos pagan el precio. Yo le agradezco con todo mi corazón y que tengan la confianza que vamos a seguir adelante, porque hay proyectos que se tienen que cumplir, la gente no se puede usar. Y gracias a Dios yo ya me había enterado que estaban. Y lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Uh-huh. Sin ningún interés político, sin nada. Ya sabe, mi pueblo sabe lo que soy. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias, Beba. Gracias, Olga. Los vecinos de Polinesias con nosotros.